Bienvenidos un día más a este reto de meditación de 21 días. Como siempre, encuentra un lugar cómodo donde poder situarte libre de distracciones. Bien, empieza a sentir el peso de tu cuerpo. Respira. Peso del cuerpo y respiración. Eso es, como siempre hacemos. Ahora presta atención a la música, escucha. Respira. Muy bien. Eso es, como ya sabes hacer, ahí peso del cuerpo, respiración, oído. Siente la temperatura del ambiente y profundizamos. Inhala. Exhala. Siente cada vez más y más presencia. Presencia. Inhala. Exhala. Poco a poco que tu respiración sea más profunda y más calmada. Siente el peso de tu cuerpo. Eso es. Thank you. En el día que nos encontramos, ya conoces cómo situarte aquí y ahora. Ya conoces la técnica. Presencia, respiración. Oído, temperatura del ambiente a través de tu piel, eso es. Cada vez hacemos menos, pero hacemos más. ¿Qué es meditar? Meditar es no buscar. Meditar es sentir. Meditar primero es conectarte con tus sentidos, tal y como lo estás haciendo. Preguntarte quién soy yo y quedarte en blanco. No querer contestar y quedarte en esa pregunta y en esa respuesta y sentir y seguir sintiendo el cuerpo, seguir sintiendo la respiración, seguir sintiendo la temperatura del ambiente a través de tu piel. Seguir activando tu oído. Y sentirte fuerte, en presencia. Sin querer buscar ningún tipo de estado de meditación, solo estando. Y entonces la meditación sucede. Presencia. Solo presencia. Ahí, inhala. Eso es, y ahí poco a poco vamos a ir volviendo al momento presente, aquí y ahora, sintiendo el cuerpo sintiendo los dedos de las manos, los dedos de los pies y movilizándolos. Empieza a movilizar todo tu cuerpo hasta que vuelvas a tomar conciencia de este momento abriendo los ojos. Así que felicidades por un día más. Cada vez conoces más la técnica y cada vez es más y más fácil. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos mañana.